Hola, este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio y ahora al otro lado de la computadora o su teléfono. Por años, Dios me ha dado el privilegio de poder compartir ideas y conceptos para inspirar a miles de personas, ayudándole a llegar a sus metas. Hoy, a través de Renuevo, tengo la oportunidad de expandir estos esfuerzos, alcanzando nuevas amistades. Gracias por dejarme ser parte de su vida. De verdad se lo agradezco. Estoy aquí para decirte que tú lo puedes hacer, que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te da la capacidad para alcanzarlo. Ahora, me toca darte la bienvenida a nuestro programa Sin Límites. Qué privilegio poder compartir momentos con personas que de verdad ayudan a inspirar a uno. Personas que sobrepasan las limitaciones en su vida, tienen una historia que contar. También tienen una pasión para vivir. Hace poco tuve la oportunidad de hablar acerca de este tema con cantante Mariani López. Y aquí ahora está esa entrevista. Y recuerde que para Dios nada es imposible. Bueno, muchas gracias por estar hoy escuchando esta edición de Sin Límites. Pensamos que eres una persona que de verdad está buscando inspiración y hoy pues la encontraste. Nos encontramos hoy con Mariani López, cantante y tiene su nueva producción y vamos a estar hablando con ella en el día de hoy. Mariani, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, muy bendecida, agradecida por Dios por la oportunidad que me da de estar aquí contigo, Johnny, en esta entrevista. Gracias. Así que para mí es un placer poder estar aquí con ustedes en sí. Conexión. Estábamos hablando que te encuentras en New Jersey, ¿sí? ¿Estás en New Jersey? En New Jersey. La temperatura está cambiando bastante rápido. Como te decía ahorita, no me acostumbro todavía. Porque vengo de un lugar caliente como lo es Puerto Rico, que todo el año, tú sabes, es un país tropical, así que allá no tenemos nieve ni nada de eso. Y todavía estoy ahí acostumbrándome al frío de aquí. Sí, bueno, cuando caiga la primera nieve y salga afuera, haga una bolita para mí y tira al aire o algo, porque no tengo oportunidad de jugar con la nieve aquí en Florida. Pero es un placer poder estar. Lo voy a hacer en tu honor, no gracias, te preocupes. Muchas gracias. Bueno, dinos un poquito más de ti y lo que tú haces. Pues mira, yo soy, como mencioné, de Puerto Rico. Fui nacida y crecida en el Evangelio. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Mm. A raíz de eso, pues mi mamá comenzó. Ella ya asistía a la iglesia, pero ahí fue que su fe comenzó como a activarse más. Mm. y decidió encaminar a mi hermana y a mí en principios cristianos. Y así fue que comencé a escuchar la palabra de Dios y a tener una relación con Dios desde pequeña. Nunca me habló mal de mi papá. Eso es algo que siempre me gusta decir a las entrevistas, porque hay muchas madres solteras que pasan por este doloroso proceso de lo que es el divorcio y comienzan inconsciente o a veces conscientemente comienzan a hablarle mal a sus hijos de sus papás, mm, creando así raíces de amargura en su corazón, ¿verdad? Y siempre me gusta decir eso porque eso fue una decisión bien valiente de mi mamá, el querer cuidar nuestro corazón de resentimiento. Y te puedo decir, Johnny, que el momento del perdón llegó, pero en mi corazón no habían raíces de amargura en contra de él. Así que siempre me gusta decir eso para que esas mujeres que están pasando por ese mismo proceso tomen esa decisión y guardar el corazón de sus hijos. Además de eso, Johnny, te puedo contar que cuando yo estaba en la adolescencia, a mí se me descubrió un tumor en el brazo derecho. Y eso fue una situación bien difícil para mi familia y sobre todo pues para mi mamá, porque pues era madre soltera. Y fue un reto de fe para todos. Ahí fue que yo te puedo decir que personalmente mi fe y mi relación con Dios comenzó a desarrollarse a otro nivel. Mm. Recuerdo el diagnóstico del doctor, era terrible. El doctor le dijo a mi mamá que había la posibilidad de una amputación de mi brazo derecho. Wow. Y yo recuerdo que esa noticia fue devastadora para toda mi familia, especialmente para ella. Pero recuerdo... Recuerdo tener en mi memoria eso de que mi mamá no recibió esa palabra. Mi mamá se levantó en fe y simplemente no recibió esa palabra. Recuerdo yo, Johnny, que no habían finanzas para costear la operación. Era una operación súper costosa porque era, era como que no habían diagnóstico. Podían cortar la extremidad o simplemente reemplazar el hueso. Wow. Y te puedo decir que Dios puso sus manos y aunque tuve que pasar por la operación, la amputación no la hicieron. Wow. Porque simplemente Dios puso su mano y dijo, hasta aquí, este es el diagnóstico del médico, pero yo tengo otro plan para su vida. Recuerdo que un poquito antes de la operación vino una mujer de Dios y me dio esta palabra y me dijo, a ti no te va a pasar nada porque con tu brazo, con ese brazo derecho, sin ella saber que yo actually soy derecha, en mi handwriting, ella me dijo, con ese mismo brazo vas a escribir canciones. Wow. Así que Dios puso su mano y nos dio una palabra de fe para fortalecernos y pasar esa prueba. Entonces, tú escribes canciones y acabas de producir, porque yo he escuchado tu música y acabas de producir un nuevo disco, ¿sí? Y nuevo disco y primero. Y el primero, wow. Vamos a estar hablando de algunos de esos detalles ya ahorita, porque hay una canción ahí particularmente que a mí me encanta. Y es una que escuché en inglés y bueno, ahora pues tuve el gusto de escuchar la traducción, la traducción en español y fue fenomenal. De verdad que va a ministrar a muchas personas. Amén. Dime, dinos hoy un refrán o un dicho que ha sido de inspiración para tu vida. Yo recuerdo que mi mamá me decía, el que persevera triunfa. Yo creo que eso es algo que ella aplicó en su vida y que a pesar de que pasó por esa situación, ella siguió estudiando y tuvo su maestría y trabajó muchos años como maestra. Actualmente pues es retirada, pero ella logró cada una de sus metas, especialmente con nosotras, con mi hermana y conmigo, y que nos inculcó valores y sobre todo principios cristianos. Wow. Y alguien, si alguien está escuchando en el día de hoy, esas fueron las palabras más poderosas, que persevera triunfa. Y eso es verdad, no te quedes donde está. Hay muchas personas que llegan a un límite y dicen, bueno, ya llegué, di todo lo que eso tenía. Pero es aquel que persevera. Hay personas que creen que esto es una carrera de quién llega más ligero. Pero esto es el que termina, el que empieza debe de terminar. Wow, gracias por compartir eso con nosotros. Y ya empezaste a contar historia y eso me encanta. Sí, sé que esto va a ser una entrevista terrible porque eso es lo que me gustan las historias. Y ahora pues me toca preguntarte que comparta con nosotros una historia donde te sentiste que tu fe o tu esfuerzo fueron limitados. Te podría contar, te podría contar muchas, pero para contarte un poquito más de esta nueva etapa de esposa, fue precisamente ese reto de tomar la decisión de casarme con mi esposo, por el simple hecho de que él estaba acá en New Jersey y yo estaba en Puerto Rico, y a pesar de que teníamos una palabra de Dios en nuestra vida, eso para mí fue un reto, pensar en todo lo que tenía que dejar atrás, que pues mi familia y venir acá sola a un país desconocido en invierno, o sea, imagínate un cambio de temperatura, de lenguaje, de iglesia, pues porque yo estaba bien activa en la iglesia donde crecí y nací, y de repente todo ese cambio para mí fue bien difícil. Por la costumbre y por muchas cosas. Tú sabes que cortar el cordón umbilical no es fácil, ¿verdad? Pero yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, es que, Mariani, la palabra dice que te unirás a tu pareja en un solo, o sea, harán un solo hombre, y tú no puedes, o sea, pensar en lo que vas a dejar atrás porque Dios tiene un futuro para ti. Y siempre mi mamá me estaba dando ánimo en ese sentido. Pero sí fue difícil, y yo creo que como a los 4 meses de estar viviendo en este país, vino una palabra de parte de Dios a la vida de mi esposo y yo. Y recuerdo que me dijo, no llores más por lo que dejaste. Y yo me quedé como que, wow, ¿cómo esta persona sabe eso? Y acto seguido me dice, porque el plan de Dios se va a desarrollar en este país. Y como 2 meses después de esa palabra, Johnny, yo te puedo decir que se acercó un cantante del área de Arizona y comenzó a darnos palabra y a dirigirnos en el ministerio a tal punto de que yo pude componer una canción y grabarla para él. Así que imagínate, uno no alcanza a ver lo que Dios tiene para uno, y a veces uno como que se enfoca y quiere solo llorar, pero Dios tiene algo más. O sea, los planes de Dios son más altos que lo que nosotros podemos alcanzar, imaginarnos. Así es, wow, increíble, porque lo que podemos aprender, lo que yo estoy aprendiendo en tu historia es que a veces el miedo son las limitaciones y esa preocupación. Los cambios son tan difíciles y las personas que están Exacto. escuchando a Sin Límites saben que esa es nuestra cultura. La vida cambia, la vida nunca se queda igual, pero a veces uno se aguanta y se limita a uno mismo en las posibilidades porque dice, esto es todo lo que yo he conocido. Pero tú cogiste ese Exacto. reto y le echaste ganas y fuiste para adelante. Y mira todo lo que ya Dios ha hecho y podemos vivir por ese ejemplo. Es lo mismo que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Uh-huh. Abraham no sabía a qué lugar actually Dios lo estaba dirigiendo, simplemente hizo caso a la voz. Y cuando pasé por ese proceso, ese personaje, me pude identificar mucho con él. Viviani, comparte con nosotros ahora otra historia donde una idea o una inspiración de verdad impactó tu vida para romper los límites. Pues mira, ya estando en la universidad, uh-huh. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión de estudiar, fue difícil porque no habían finanzas para costear los estudios. Y yo recuerdo que cuando comenzamos a orar por la universidad que yo quería estudiar, mi pastor me trajo una palabra de parte de Dios de la universidad que yo quería estudiar. Y me dijo, esa universidad conocerá tu nombre. Y yo recuerdo que cuando hice todos los preparativos para comenzar a estudiar, Dios comenzó a poner una gracia tremenda. Tremenda en frente a mis profesores de la universidad. Y recuerdo que al final de los 4 años, mis notas fueron las más altas de todo el departamento wow. de administración. Y sí, imagínate si yo me hubiese quedado con ese miedo al empezar la universidad, el resultado que yo obtuve de tener, tú sabes, ese logro. De ser la estudiante más destacada de los 4 años de la clase graduanda, fue increíble y yo se lo di todo a Dios porque sin su ayuda durante esos 4 años, tú no sabes todo lo que me pasó durante esos 4 años y Dios estuvo allí fiel, tan fiel que la palabra dice que el que se humilla, Dios lo enaltece y eso exactamente fue lo que me pasó. Wow. Y sí, nuevamente rompiendo los límites de ese miedo, de esos retos. Y eso fue una meta para ti, ¿verdad? Querer ser, tener los más altos grados en esa universidad. Eso fue una meta para ti. Mira, era una meta y fue un reto. Uh-huh. Fue un reto. Y antes que me preguntes de los hábitos. Sí. Bueno, pregúntalo porque sí, bueno, comparte un hábito que tú consideras que ha sido parte de ayudarte a llegar a tus metas, un hábito que tú haces. Sí. Okay, aquí va. No. Mira, cuando estaba en la universidad, yo recuerdo que lo primero que yo hacía antes de comenzar a estudiar o de coger un libro en mi mano era leer la Biblia. Y eso me ayudó increíblemente, porque yo recuerdo que cuando empecé con las clases de finanzas en la universidad, es que es terrible las matemáticas para mí, no tienes idea. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, tienes que, relax y ora. Y yo como que recibí esa instrucción de mi madre, ¿verdad? Pero aparte de orar, comencé a leer la Biblia. Y lo hice parte de mi estudio de rutina. Así como sacaba yo tiempo para estudiar mis cosas, porque tenía una meta, sacaba mi tiempo para orar y leer la Biblia. Y eso lo hacía primero antes de comenzar a estudiar. Así que yo creo que eso me ayudó inmensamente. A mis sobrinas hoy en día tienen 10 y 8 años. Les decimos eso, antes de tú estudiar, ora. Y la palabra dice que el que esté falto de sabiduría la demande del Padre. Y la sabiduría de Dios actually se manifiesta en nosotros cuando nosotros lo pedimos para lo que sea, para cualquier decisión o para cualquier meta que nosotros tengamos. Así es. Es un consejo para aquellos que están escuchando en el día de hoy. Parece simple. Ya, Eso. en nuestra cultura, cuando uno dice ora o lee la escritura, parece tan simple que las personas totalmente, a veces hasta lo ignoran como una posibilidad Eso es, sí. de algo que puede ser de beneficio para su vida. Pero déjame decirte, yo he entrevistado a muchas personas y cuando hago esta pregunta, siempre sale lo mismo. Mira, yo, este es mi costumbre. Pensar positivo, leer las escrituras, todo eso está a los arriba y siempre van a las escrituras, siempre van. Es un hábito de personas que han roto los límites en su vida y han llegado a de verdad llegar a sus metas y ha sido parte de su Amén. proceso, ha sido parte de su proceso. Y no hay nada más que una palabra que a lo mejor es bien simple en significado, que puede transformarlo todo, darnos unas ideas para provocarnos Sí. a llegar al próximo nivel. Gracias, gracias por compartir Amén. eso conmigo y con nosotros. Y gracias por ser alguien que ya conoce para dónde voy también. Es nuestra pregunta y es un placer poder entrevistarte así. Bueno, vamos a seguir aquí y dígame, ¿cuál ha sido el consejo, el mejor consejo que tú has recibido? Mejor consejo. El mejor consejo, precisamente mi mamá siempre me decía, no te limites. Porque a veces uno tiende a autolimitarse. Cuando se acercan retos a nuestra vida, siempre llega por ahí la duda, siempre llega por ahí el temor a molestar y tratar de impedir que nosotros alcancemos lo que Dios ha puesto en nosotros como sueño o como meta. Porque, mira, Johnny, lo importante no es que nosotros tengamos un sueño, sino que ese sueño haya sido dado por Dios a nosotros, o sea, que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Te lo digo porque yo estudié administración de empresas y a pesar de que ya yo había recibido una palabra de que yo iba a grabar, fíjate que yo no me la tomé tan en serio. Te lo digo honestamente, yo no me la tomé tan en serio hasta que yo llegué a este país y me di cuenta de que Dios lo que estaba hablando, actually it was true. O sea, era el plan de Dios y cuando yo comencé a darme cuenta que Dios me estaba guiando y me estaba llevando a lugares a conocer gente y comenzó a poner los recursos, fue que yo dije, wow, Dios, o sea, es tu voluntad, es tu propósito, no es lo que yo quiero o lo que yo anhelo, porque yo estudié administración y mis sueños eran totalmente diferentes a lo que estoy viviendo, pero se siente tan bien hacer la voluntad de Dios en uno que vivir lo que uno mismo quiere. Porque, como te dije ahorita, los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y lo que nosotros, como seres humanos, deberíamos procurar es vivir la voluntad de Dios y no la de nosotros. Porque no se trata de nosotros, se trata del Rey y su reino. Mariana, estamos escuchando de tu producción Llévame a la Cruz. Es una de mis favoritas canciones y cuando la escuché que la había interpretado de tal manera, pues de verdad fue una que escuché unas cuantas veces. ¿Cómo se llegó a hacer esta producción? Pues mira, la producción se titula Decido Creer. Fue producida por Wiso Aponte y Mike Rivera. Dios trajo esos recursos a nuestra vida, no sé cómo, Johnny, era el plan de Dios. Y simplemente los conocimos y cuando me di cuenta, ya estábamos grabando. Wow. Recuerdo que cuando empezamos con las pláticas de qué íbamos a hacer, y firmamos el contrato por 5 canciones, o sea, un EP. Uh-huh. Y yo recuerdo que Wiso nos dijo, no, yo sé que vamos a llegar al CD completo. Y yo me quedé como que, wow, me sorprendió esa palabra. Pero comenzamos a trabajar con las 5. Johnny, yo simplemente tenía como 2 o 3 canciones escritas. No tenía el nombre de la producción. Puedes escuchar muchas historias de adoradores que dicen que ya tenía toda la producción, que solamente estaba esperando que llegara la persona con quien grabar y que tenía el nombre del CD hace 5 años atrás. Uh-huh. Nada que ver conmigo, uh-huh. Nada que ver. La historia es totalmente diferente. Yo creo que el nombre de la producción fue lo último que escogimos porque Dios nos sorprendió en cuestión de 1 año. Todas las canciones que componen la producción son 10 canciones y 8 las escribí wow. Porque Dios me inspiró a escribirlas, ¿verdad? Y recuerdo que Wilson me dice, creo que debemos incluir un cover en español de alguna canción que a ti te guste que esté en inglés. Mm. Y yo comencé a buscar qué canciones y a escuchar. Y escuché Lead Me to the Cross, mm-hmm. que es la canción de Hilson. Y dije, wow. Me impacta el tema y creo que va muy bien con todo lo que tenemos escrito en las canciones y ya, vamos a hacerla. Le propuse la idea a Wiso le encantó y comenzamos a hacerla. Vas a escuchar allí la voz de un buen amigo de nosotros, que se llama Julián Pérez. Así que para cambiarla, ¿verdad? Y darle nuestro propio toque, decidimos hacer el dueto con esa canción, Llévame a la Cruz. Bueno, quedó excelente y yo sé que va a tocar muchas vidas. ¿Cómo nos podemos comunicar contigo y saber más de ti y conseguir tu música? ¿Cómo hacemos eso? Claro que sí, pueden buscarme a través de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, como Mariani López o Mariani Ministries. Cualquiera de los dos va a aparecer ahí la información. La producción Decido Creer está disponible en todas las tiendas digitales, la pueden bajar en iTunes y está en nube también. Wow, sí, entonces todos los que están escuchando, si están escuchando y no tuvieron mucho tiempo para apuntarlo o no saben muchos de los detalles, vayan a renuevo.com, ahí van a ver la entrevista con Mariani López y van a poder ver todos estos detalles y poder comunicarte con ella. Bueno, Mariani, y también me pueden llamar al 732-668-9464. Otra vez es el 732-668-9464. Y me pueden contactar a través de marianilopez@life.com. Bueno, ahí lo tienen. Ahora sí. Bueno, Mariani, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y me toca, pues, esta última pregunta. ¿Sí? Imagínate. Claro que sí. Imagínate que tu mejor amiga, cual tú quieres con todo tu corazón, comparte contigo un sueño o una meta, pero se siente limitada y te pregunta, ¿cómo podré yo romper estos límites de 1 a 3 pasos? ¿Qué le diría? Primero es confiar. Guardar ese sueño. Confiar. Guardar el sueño y verlo hecho realidad. Yo te diría que cuando nosotros tenemos una visión que es dada por Dios, no que viene de nuestros sentimientos, ni que viene de nuestros propios planes, sino que es algo que Dios puso en nuestro corazón, las cosas se comienzan a dar y Dios comienza a poner los recursos a nuestro alrededor sin nosotros darnos cuenta. Y cuando Dios pone los recursos, acto seguido, tú vas a ver esa promesa hecha realidad en tu vida. Así es. Bueno, muchas gracias. Y gracias por compartir todas tus historias. Fenomenal. Mucho éxito en tu proyecto. Y te deseamos lo mejor. Has sido tan amable con tu tiempo. Yo sé que Dios te va a bendecir en grande. ¿Sí? Amén. Gracias, Johnny. Gracias a Radio Fe por esta oportunidad que me dan de dirigirme a todo el pueblo que nos está escuchando. Muchas bendiciones a todos. Amén. Bueno, muchas gracias y gracias por estar escuchando Sin Límites. Nosotros comenzamos con Right Start, una combinación de vitaminas y minerales juntamente con el factor de transferencia, una tecnología biológica que ayuda a nuestro sistema a combatir, reconstruir y defender contra enfermedades que quiera atacar y supliendo nuestro sistema la energía necesaria